escúchame. Piensa un poco qué será de tu mañana. Detente hoy, ya no sigas errante en tu camino. Te ha ido mal y no puedes aliviar ese dolor. Estás cansado, te sientes fracasado, a punto de morir. Si en los placeres nunca has encontrado calmar la sed de tu pobre corazón, es un tormento cada día que tú pasas. Detente hoy, escúchame. Oye mi voz que te llama desde el cielo y que te dice yo te puedo ayudar. Yo soy Jesús, el que murió en aquel madero. Pon tu confianza hoy en mí. Amigo, todavía hay esperanza, no morirás. Pon tu oído atentamente estas palabras, serás feliz. Yo cambiaré tu llanto en alegría. Si estás cansado, cargado y trabajado, yo te haré descansar. Oye mi voz que te llama desde el cielo y que te dice yo te puedo ayudar. Yo soy Jesús, el que murió en aquel madero. Pon tu confianza hoy en mí. No te detengas, ven a mí, dame tu mano, que a la misma muerte yo vencí. Estoy sentado a la diestra de mi Padre, intercediendo por ti.